Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra del equipo que está allá con el café de la mañana para contarles absolutamente todo lo que está pasando, todo lo que ustedes esperan, como es un buen acompañamiento musical. Les vamos a entregar el tiempo, les vamos a hablar de muchas cosas que seguramente van a ser supremamente interesantes y obviamente, como siempre, con la bendición del Todopoderoso para que nos acompañe y nos vaya bien en este café de la mañana, donde ayer que estuve recorrido por las calles de Vitoria, es un eco, es una cosa impresionante, la gente hablándome del café, que lo guay que lo pasan, que bacano, que chévere, que porque ni quise hacer regañar, bueno, todo este tipo de cosas me preguntaron ayer, le dije, bueno, yo me decía, muchachos, así yo qué puedo hacer. A él le gusta tercamente que lo regañen, se siente bien, cuando lo laceran le dan con una rama. Originamos en la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, desde Vitoria-Gasteiz para la 96.0, allá al otro lado. Y ya muy pronto van a ser otra vez 7 horas, ¿no? Ya don Nicky nos explicará todo eso, que es especialista en cambio de horas. Cambio también de estación, de modo que todo esto estaremos contándole a ustedes ahí en la 96.0 Oriente Estéreo, donde llega nuestra señal. Allá son las 3 de la mañana con 11 minutos. Pararantam. Me escucho doble, no sé por qué, pero bueno, no importa. Vamos a saludar a don Nicky. Nicky, good morning, how are you? Siempre lo cojo dormido. Nicky Man. Don Nicky. Lo mejor es que por interno me saluda y cuando lo pongo al aire queda callado. Ah, ¿verdad que él tiene problemas entre en off y on? No, no, profe. Ah, ya. Debe ser aquí el on-off. Sí, por eso, pero usted tiene problemas con eso, sí, sí. No, no, pero no sé por qué quedó ahí como por fuera. Puede ser mi conexión inalámbrica de 700 megabytes por segundo. Que es lo que prometen, ¿no? Ahora sí. Vaya a ver si se los ponen, ¿no? Uno hace la medición, increíble, y luego llama a reclamar y la respuesta es lo que hay. Increíble que a mí me dijeron un día eso y yo no sabía si menos mal no lo tenía al frente, porque si no le saco un cacho, hermano. Bueno, si uno le cobran a uno por tantas megas y uno convencido de que está eso y hace la prueba de velocidad y sube en tortuga y baja en burro. No, yo una vez les dije, denme el 10% de lo que me han prometido, que vamos bien. Sí, pero ni eso, ¿eh? No, pues después de que te la aplican toda ahí, te la doblan y al final te dicen, es lo que hay. Ahora, increíble, ¿no? Estamos en el primer mundo y todavía hay conexiones de cobre. Usted no me va a creer. Parece que el otro día, yo como soy curioso cuando veo que están trabajando, y resulta que yo contraté con una empresa. Esa empresa, al final, pues tiene que subcontratar con otra que es más grande. pero la conexión en la ciudad era de cobre. ¿Ah? Ni fibra óptica, ni piojos, ni nada. Cobre. Y todavía existe. ¿Todavía? Sí, todavía. Esto parecen esas del Imperio Romano, donde salían con señales de humo. Increíble que en el siglo XXI todavía tengamos aquí conexiones de cobre. Y eso, hacen una película para montar ese fibra óptica, vea, y de aquello, nativiri. 9:13, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció, don Nicky? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido aquí en Vitoria? Ya hay solecito, sabrosito, iba a estar sabroso. De modo que las dos prendas que traje para cubrirme en la mañana, porque yo vengo muy temprano, pues ya me sobran las 12. De modo que... Bien, profe, bien. El tiempo está bien, sí. Está muy bajito, joven, ¿no? ¿Ya desayunó, mijito? No, profe. No, se le nota, ¿oyó? Pero bastante. Bastante se le nota que todavía no le ha llegado esos kelos. Ah, cosas que usted toma. Yo le he dicho, usted tome cafecito, hermano. Un café en la mañana lo pone uno enérgico, sabroso, sabroso. Profe, vea. Pero usted de esos dos que crea, oiga, usted de los que crearon, ¿no le dé café al niño que se pone nervioso? No, nada ¿no? que ver. Ya. Profe, vea. Hoy le voy a estar hablando de el israelí que conoció una mujer por Tinder en Medellín. Que súbale, hombre, que está bajito, señor. Golpeado y robado. Una mujer que se hace viral hablando sobre las consecuencias de retirarse de los testigos de Jehová. Un joven que descubrió que su tío en realidad era su tía. Era su papá. ¿Cómo? Que su tío era su tía. No, que su tío era su papá. Ah, ya. Realizarse una prueba de ADN. ¡Ay! Espera, profe, es que este mundo va muy bien. Una TikToker que se hizo. ¿Una qué, perdón? ¿Qué? ¿Una qué? Una TikToker. Ah, yo pensé que era el Joker. No. Va, TikToker. ¿Qué pasa? No pasa nada con TikToker. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? A mí eso me... Se hizo las cejas debajo del metro de Medellín. ¿Se hizo las cejas debajo del metro de Medellín? Sí, en una cosa ambulatoria. Ya luego le cuento. Yeah. ¿Y le pusieron pestañas? Profe, toda una producción en la calle. Así como ponen braques en la avenida Caracas, en Bogotá, pues esta se mandó a hacer las cejas debajo de un puente. Pero luego ¿a qué payasada obedece eso? A servicios que prestan en la calle, profe. Ya. Yo pensé que era para que la vieran. Dije que había quedado con barba y bigote. ¿Dónde, pues? Casi. Ya quiso dárselas de creativa. Oiga, definitivamente la gente ha perdido la vergüenza y el sentido, y con tal de hacer el ridículo y el payaso, pasa para todo. Bueno. Tranquilo, profe. No, es que ya, es que estoy caliente, desde las 6 de la mañana estoy trabajando. Tranquilo, profe, vea. Vea, le traje también música de Eddie Money, que nació un día como hoy. Ajá. También vamos a estar revisando las listas de música tropical. Estamos pendientes de si le van a poner... ¿O no le van a poner esposas a Donald Trump hoy que lo van a arrestar? Sí, hoy que fue notificado. Vea, mañana nos puede recibir, que es que lo vamos a detener. Eso es de película, venga ya. La pasta muy jodida. No se burle, profe, que eso es importante. El peluquín, que señor me cae mal por agrandado. Yo sé que el que tiene pasta hace lo que le da la gana, pero es pasa tres pueblos. Sí, profe, sí, pero sí. La forma como lo arresten, eso puede marcar una nueva forma. Ya. Oiga, a esta hora se ha iniciado ya la charla. Bueno, estaba programado para las 9. Donde dicen que va a salir muy reforzado Pedro Sánchez, presidente de gobierno. Una moción de censura que parece que ni de moción, ni de censura, ni de emoción. Nada. Un show. Sí, un show. El show de las estrellas ahí. Programado por Vox. Nah, muy duro así, profe. Le están dando papaya al viejo para que limpie después de las caídas. 9:18 a.m, esto es el tiempo, todo, absolutamente lo tenemos planificado aquí. Dígamelo. Y el humor, que no nos puede faltar. Ah, ¿volvió Pogachar? Volvió Pogachar. Muy bien, me encanta esa vaina, como diría el Mayimbe. Vale, perfecto. 9:18, vengo, espérame un tico, que vengo con el varón de la bachata. Y de inmediato nos metemos con todo esto, empezando por el clima. Un saludo muy especial a don Alexander Rengifo en Bilbao. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Volví de nuevo, papi. Ahora que empiezo a ver la luz, oye, ¿por qué la quieren apagar? Que no les bastó tanto dolor, por lo que quieren esperar. Aquí estamos en primavera. No quiero más ver llorar. Cuando veía cuánto dolía amar a quienes no me quería, y ahora que encuentro tu compañía, la llamaduría se fuera mal de esa brujería que te rompe el alma y que mía, que te devuelvan la razón. ¿Quién pensaría que se te fuera quien más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía, solo pide de tu corazón. No es brujería. Ay, amor. Cafecito. El café. El café, pruébalo. 3 de la mañana con 23 minutos, 9 de la mañana 23 minutos, estamos en Eurolatina, originando para la 96.0, que es Oriente Estéreo de la ciudad de Cali, pero por acá creo que no estoy saliendo todavía. Ahora sí, 9 de la mañana 23 minutos, 3:23 en territorio colombiano, 96.0, donde estamos originando desde Vitoria-Gasteiz para Oriente Estéreo. Un saludo para toda la gente en Oriente Estéreo. 9:23, 3 de la mañana 23 minutos, y permítame, yo saludo a todos mis amigos en repartidores, la gente que está ahí pendiente, a don Jorge que está ahí. Inmediatamente, oye, que estás saliendo al aire. Venga, no pasa nada. Estamos en vivo y en directo. Esa es la idea. La gente que esté ahí en la jugada, que nos la cante. Para todos, un abracito fuerte. Que tengan un buen día hoy. Que les sea leve, a pesar de que ha amanecido una mañana bonita. Siempre, muchachos repartidores, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces no depende de uno en la carretera. En las vías no depende de uno, depende del cretinazo que vaya al lado. Cuando te mete un volantazo y te la mete a la izquierda, a la derecha, como en esto, como esta mañana, imagínense que iba cruzando yo la cebra, como se le dice, ¿sí? Mi estimado Nicky, y encima de que llevo la vía, porque voy caminando, ya he cogido la mitad, viene el tipo y me pone el carro casi que en los pies, Me puso el coche ahí y le dije, ¿y tú qué? ¿De qué vas? ¿No sabes, no has aprendido o qué? Hoy amanecí como en el pie izquierdo. No, es que, imagínate, ya me iba a atropellar. Es que me frenó ahí encima, hermano. A ver, ¿de qué va el tío de aquel? Un saludo para también los chicos de los portales, las chicas y los chicos de los portales que están ahí pendientes de todo. Ya voy a saludar más gente porque ayer estuvimos en un recorrido muy especial. Y de verdad que le agradecemos a toda la gente que está ahí pendiente de muy temprano. Dice que escuchan el devocional, luego escuchan las noticias, se quedan con nosotros en el café de la mañana y se están todo el día porque a las 2 de la tarde vienen los deportes, a las 4 volvemos, la programación normal que tenemos en Eurolatina. Pues mira, mil y mil gracias, porque solo le puede decir uno eso. Mil gracias, muchachos, por estar ahí. 9:25, 3:25, y me voy de una vez, mi estimado Nicky, porque la gente está pidiendo el tiempo. ¿Cómo amanece tu ciudad? En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Don Nicky, usted tiene la palabra. En este momento, 9 de la mañana 25 minutos, 3 de la mañana 25 minutos en la ciudad de Cali. Y empezamos el tiempo con Bilbao. En este momento, 11 grados centígrados. Mayormente soleado el tiempo, precipitaciones 2%, humedad 84%, viento 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy 19 grados, la mínima 9 grados centígrados. Es en Bilbao, ¿no? Sí, en Bilbao. Un saludo para don Alexander Rengifo, que nos estará acompañando en el café de la mañana. Muy bien. El tiempo en Vitoria-Gasteiz, 6 grados centígrados, precipitaciones 2%. Humedad 88%, viento 0 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy 17 grados centígrados, la mínima 3 grados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. En este momento 12 grados centígrados. El tiempo está soleado. Precipitaciones 0%, humedad 66%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 18 grados, la mínima 8 grados. El tiempo en la ciudad de Cali, Colombia. 21 grados centígrados en este momento, mayormente nublado. Precipitaciones 9%, humedad 92%, viento 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy 28 grados centígrados, la mínima 19 grados. Y el tiempo en Madrid, España, 9 grados centígrados. El tiempo está mayormente soleado. Precipitaciones 0%, humedad 59% y viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 22 grados, la mínima 5 grados. Este es el estado del tiempo en las ciudades que escuchan el café de los Moñonos. Levántate con el café. El café. 3 de la mañana 27 minutos, 9 de la mañana 27 minutos. Saludamos a nuestra gerente comercial Jackie, que ya va recuperándose poco a poco. y a nuestro compañero Jimmy Company Production, el Phantom que apareció ayer por la tarde. No, da más una cauchera de alambre, hermano. Saludamos a la Onet que va llevando a la princesa del pincel, a la hija, que es una artista. Al hombre de... Ahí está, un saludo muy especial que va para el cole. Bueno, ya entró el cole, ¿eh? El que está ahí tarde soy yo. Bueno, 9:28. 3:28. Bueno, don Nicky, ya hablamos del tiempo, pero me escribe por acá y me dicen cuál es el tema del día de una vez. Yo le voy a dar los números a la gente que quiera participar hoy con nosotros, ¿eh? Atención, pues, odio la música, más 34 si estáis fuera de la esfera de territorio español. 691-86-8239, que es el de la radio, y el del café de la mañana es el 632-890940. 632-890940. Y participas con nosotros con el tema del día. Don Nicky, usted tiene la palabra. Muy fácil, vea. Un cambio de hábito que intentaste y no lograste. ¿Cuánto te duró el impulso? No, pero usted te complica eso. ¿Ah? Cambio de hábito. Sí, algo que usted intentó, pero pues... Bueno, lamentablemente no se pudo. Por ejemplo, yo intenté a finales de año entrar al gimnasio. He ido por ahí, pero pues no he podido aconductarme. Pero no queda mejor. Yo sé, usted es el que maneja eso y yo soy muy respetuoso. Y usted dice, ¿qué propósito se hizo y no ha hecho? Pero cambio, es que cuando uno dice cambio de hábito es porque uno está habituado a algo. Pero si usted nunca ha hecho en su vida ejercicio, se inscribe al gimnasio y va 3 veces a la semana, eso no es cambio de hábito, eso es un propósito perdido y un billetico que se perdió. Cambio de hábito. A ver, yo lo entiendo así. A ver, si yo todos los días, si cada 8 días me voy de fiesta, por decir cualquier cosa, y me voy para, no sé, para escuchar vallenatos. Sí. Siempre vallenatos. Ay, hombre, olvidar. Pero ahorita que ya dejo de escuchar vallenatos y me pongo a escuchar rancheras, eso es un cambio de hábito. Ozuna, profe. No, tú tranquilo. Tú tranquilo que yo empujo aquí. Ese es un cambio de hábito. Pero, pues, ¿no te parece más bien propósito que no has hecho? Pues sí, pues también vale. Bueno, dejémoslo ahí los dos, a ver qué dice la gente. La idea es... Cambio de hábito. Que quiso establecer en su vida, pero pues no ha podido. Hay fuerzas mayores que no lo dejan. ¿Como la pereza? Por ejemplo. Ajá. O las actividades laborales. ¿Cómo así? Que usted, por ejemplo, dice... A ver, por ejemplo, yo a mí siempre me ha gustado el tema del DJ, pero pues no tengo mucho tiempo para practicarlo. Entonces, ajá. De eso que yo digo, esta semana sí voy a practicar, pero no. Pero entonces tiene razón, nos escriben aquí, dice, un poco enredado, y le voy a mandar la copia, no es constante, no cambio de hábito. Si bien, hermano, se hace regañar tan temprano y ya lo están regañando los oyentes. A ver si entonces los oyentes hacen una lluvia de temas. Dice aquí, un poco enredado, no es constante. No. No, cambio de hábito. Bueno. No, cambio de hábito, profe. Dale así. Él no, a ver, ¿quiere que le digo a toda la audiencia? Él no lo va a entender. No. Él no lo va a entender. No ya, insistan ejemplo, que Nicky es más cerrado que los muchachos de ahora. Él no va a entender. Él está cuadriculado, que eso se llama cambio de hábito en su jerga, en su nuevo propósito de la vida, y entonces él no lo va a entender. Ustedes han visto que yo trato de explicarle las cosas para que no quede en la nebulosa de la oscuridad, del desconocimiento, pero él no lo va a entender. Dejémoslo así. Profe, vea. A ver, Ricardo dice, hoy me levanté a las 6:30 a.m. con la firme intención de dejar de fumar, pero a las 8 mi jefe me la voló, ya llevo 5 cigarros, tengo voluntad, imposible. Bueno, pero volvemos a lo mismo, es un propósito. No, es que hay fuerzas No, pero por eso te digo, pero Nicky, pero tienes que entender una cosa que no es, a ver, no te vayas tan lejos, no se trata de, sino cómo lo planteas, eso no es cambio de hábito, eso es un propósito que no has hecho. Mira, el señor quería dejar de fumar, pero se enverradigustó con el jefe y volvió a fumar, entonces es un propósito no hecho. No es hábito, es un propósito, no es. Pero bueno, igual usted no lo va a entender. No insistan, no escriban más, por favor. Ve aquí, Nicky. Por favor, Nicky, estás enredado. Aquí dice María. Dile al chico que está enredado. ¿Sí ves? Se hace regañar. 9:33. También vámonos con música. Y ahí que la jefe de redacción vaya y lo ponga en cintura. 9:33. Ay. Sin ropa interior, me dice que quiere peligro, que se lo hagan en el aventador. El café sabe mejor. Ay, la nena en cara, le gusta ser mala, tú que la señala, la quiere envolver. Y esto le repara, ninguna le iguala. Somos de perro y no nos dejamos joder. Cógelo easy. Pégate, así. Pégate, easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Fácil. El rol es medio, es tiempo de perreo. La gata, la máquina, el bellaqueo. Yo no jangueo con todos estos falseros. Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0. Y si soy el baby de la Missy, están mordidos porque los tenemos en crisis. Iban a 100, pero los paseo en bici. Yo soy la D, ustedes solo son la Yeezy. Dímelo, ahí cambiando el flow, siento que vuelo. Es del niño soltero. Siempre ando con prisa, nunca los espero. Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero. Vamos pa' la gata, ponse la pesa. Hey, siempre te llené de más. Se me puso traje sin partir la condena. Tu baby está soñando con que lo suya le da. Cógelo easy. Pégate, así. Pégate, easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Pégate, difícil, esto es fácil. Oso, tú me dices negro. Es que sabe, como el dice Teo. Ella dice que está puesta para el tiroteo. Y quiere portarse mal como en los videos. Abre la puerta, yo corro con la cuenta, ando con el oso. Más caro que los cosos, tenemos gente. Y la presión se siente. Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente. Aquí lo que se fuma es creep como un criminal, baby. Tú, gatito, viste completo de los Navy. Ese cuerpo tuyo es de respeto. Ahora tenemos Rolly y también AP. Brillan los quilates, el carro en mate. La baby mando su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Y siempre que la veo, que la veo. Anda con las amigas activas. Estoy toda puesta pa'l mismo sateo. Ella se pegó y me decía así. Pégate, pégate. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, pégate, easy. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Me sigue, no me sigue todavía. This is the remix. Jayco, dímelo, hey. Jayco, dímelo, hey. Jayco y Cortez. La presión. Dímelo, Osu. Directamente desde Nibiru, Ozuna, y la presión, Daiko, muy easy, remix, Damianation, José Hayes, famous, oye con esta, las babies son de nosotros, en la calle es de nosotros, me sigue. Así suena el café de la mañana.

21. Advertencia: no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Tres de la mañana con 44 minutos, 3 de la mañana 44 minutos, ya 45, 9:45, cerrando nuestra primera hora del café de la mañana. Hoy es 21 y ya es primavera, Liki, ya es primavera. Ahí ponga la chicharra, que ya es primavera, hombre. Pues eso, ¿qué es un pato, no? ¿Qué es eso? ¿Un pato o una chicharra? ¿Qué es? Yo creo que un pato y se fue al agua. Ya casi. Oiga, porque por acá me mandan a saludar a propósito de la gente que irá a participar en el tema de del día. Me dicen lo siguiente. Primero me manda un segundito. Ahora aquí está. Lady me dice un abracito. Bienvenida primavera, ¿sí? Y Mélida me dice por acá, pues yo intenté, como todos los semestres, empezar a ir al gimnasio. Fui 2 días y el dolor en la espalda no me dejó. Más respuestas, don Iki. Pero bebé, aquí le tengo a... ¿Qué le pasó? Andrés dice... Andrés. Dice, la María, lo intenté más de 6 ocasiones y me duraba el impulso máximo 1 mes. Les cuento que al 7º intento, gracias a Dios, pude. Llevo 11 años limpio. Saludos a todos. Ah, ya, yo decía, ve, la India María. Es una, me acuerdo de una película mexicana. Yo tan ingenuo. Logró liberarse. Ah, bueno, eso está bien, claro, de eso se trata. 632-8909-40, para acá nos dice Danilo. Buenos días, feliz primavera para todos los oyentes del Café de la Mañana. Yo intenté dejar a una chica que era tóxica e iba con todas las fuerzas y el impulso, pero cuando la veía de frente era incapaz de decirle nada. Así estuve como 3 o 4 años y ya tenemos 2 hijos. O sea que llevó su tóxica ahí. Oiga, un fuerte abrazo para la gente de Distrilatina, donde usted consigue todos los productos latinos aquí en Vitoria-Gasteiz, que a esta hora, ellos, desde que abren la tienda hasta que cierran, no mueven la 107.1. Ahí tiene, ¿cómo se dice? Usted que es manitas, tiene punto de soldadura, ¿no? No se mueve para nada. Y están desde el café de la mañana hasta el último programa. Todo el día están escuchando Ebro Latina, entonces un abrazo fuerte para la gente de Distrilatina en general, para todos, porque empiezo a uno por uno y luego eso, ahí se alejo que el sticker arriba llegó, como le dije ellos, oiga, ¿sabe qué se acabó? Ya lo trajeron, pero ya se acabó, pero ya viene el otro cargamento, algo que a usted le gusta, mi estimado Nicky, el Choco Ramo. ¿Qué se acabó y qué? No, la gente se lo consumió todo rapidito. No, pero hoy usted lo escucho raro, hermano. Yo creo que usted tiene muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Si no cierra 3 o 4 cacharros que tiene ahí, ordenadores viejos que le veo ahí, me va a salir usted gago. Tengo mucho delay. Tiene, no, por eso, yo creo que después de la pausa de la cuchilla va a tener que reiniciar todo eso porque usted está como lento, parado, con las 3 velocidades del burro. Bueno, 9:48, más respuestas, don Iki. Vea, profe, vea. Tengo aquí a Yamilet Murillo, dice, hola, feliz día. Dejar de tomar cerveza hasta... Aún en la iglesia o congregación asistí 4 meses, pero ganó el espíritu primero sexo. ¿Y qué tiene? A ver, pero ahí sí yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver la congregación con la cerveza? ¿Qué era, que se congregaba a beber o qué? Yo no lo entendí. ¿Con los amigos o qué? Profe, venga. Porque usted a la congregación no va a beber. profe, sí, pero dice ella que le ganó el espíritu de Homero Simpson. Sí, el de la cerveza, claro. Pero ¿qué tiene que ver con la congregación? No, no me confunda aquí, ni me meta una cosa con otra, porque luego me meto yo en líos con los que se congregan los domingos, hermano. Ella está escribiendo así, profe. Yo solo estoy leyendo lo que ella está diciendo, profe. Ah, ya, es que... Ya, es que ella anda tan confundida como usted. 9 de la mañana, 50 minutos por acá. Homero Simpson es libre. Bueno, sí. Oiga, por acá nos dice Javier... Buenos días, un abrazo fuerte para toda la gente del café. ¿Qué se hizo, Company? Company vendrá en estos días, no se preocupe. Por acá le mandan saludos a Company, el Phantom. Y nos dice, mire, definitivamente yo intenté muchísimas veces dejar de tomar cerveza. Este sí lo dice así abiertamente, ni no mete aquí congregación ni nada. Pero el espíritu me doblegaba. Yo sigo chupándole el pico al águila. Ay, Dios, Dios. Menos mal no toma Pony Malta. Sí. Arrepiéntase. Oiga, por acá escribe Colorado, Colorado, hoy. Se acaba de enchufar. Bueno, Colorado, mira. El tema, plantéelo otra vez, Nicky, porque Colorado dice que apenas se enchufó para escuchar el café de la mañana. Plantea el tema. Vea, profe, vea. Vea, el tema es así, vea. Un hábito que intentaste y no lograste. ¿Cuánto te duró el impulso? Ahí está. Él le llama, explico, ¿no? Traducción. Traducción Spanish. Él le llama hábito a esos propósitos, ¿sí? Que usted se ha hecho y que le han vencido o cuánto o si ha logrado superarlos o no, sino que el chaval de la era de cristal le llama hábitos, los TikToker y todas estas cosas le llaman la misma, ellos se crean su propio lenguaje y si ellos entienden, entonces yo le hago la traducción a los que no son de la época de cristal diciéndole que lo que él quiere decir es hábitos, en ese hábitos lo que quiere decir es propósitos que al final no se sabe si han logrado o no han logrado. Bueno, nos dice por acá, a ver, está, a ver, un segundito por aquí. No, la idea es que sean cosas que no logran. ¿La idea es que sea qué? No, este hombre hoy está... Cosas que no ha logrado. Ah, cosas que no ha logrado. Sí, va a tener que reiniciar todo ese pasta de equipos viejos porque hoy sí está fatality. Por acá me dicen, hola, buenos días, sería tan amable colocar Devórame otra vez. Gracias, esto para Miguel que nos escribe, no dice nada de los propósitos, simplemente pide la canción. Lucho nos dice, qué bueno saber que están en las mañanas, hace poco me he enterado, pero aquí estaré permanentemente. Espero la pasen bien. En cuanto al tema que ha planteado el chico, sencillamente decir que yo intenté muchísimas veces, pero ustedes no se imaginan, de dejar el cigarrillo y hasta el momento el cigarrillo me va ganando por goleada. O sea, el hombre no ha podido dejar el cigarrillo. Buen madre. Sí, no, es que ese es un vicio complicado, ¿eh? Lo que pasa es que la gente lo ve como tan social. Pero es un vicio complicado. Muchas veces la gente está enferma del pulmón y les da lo mismo. El otro día que estaba viendo la derrota del Real Madrid 2-1 frente a los árbitros vestidos de Barcelona, estaba ahí en el bar Gasteiztarra, estaba viendo el partido en la pantalla gigante, siempre voy a los partidos de pantalla gigante ahí, y se arrima una chica guapa, ¿no? Y a comprar tabaco. Le dije, usted pues tan bonita, ¿por qué fuma, no? Yo, pues, tratando de ser amable, cortés, como mi apellido. Y la respuesta fue lapidaria. De algo me tengo que morir. Le hemos dicho, cállate y no opines nada. Dios mío, casi me pega. Encima, de verdad, algunos que tienen este vicio de uno, pues, hombre, tratando como de animarles a que salgan. No, no, no, no, no. Más fácil dejan de respirar que otra cosa. 9:54. Me vengo con más cositas en el café de la mañana. Yo creo, Nicky, que haga el corte para que a ver si mejora esa cosa ya.